El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Días atrás leíamos una nota en el diario más austral, uno de los más australes del mundo, el Sureño, de Tierra del Fuego, que decía: preocupa a ambientalistas la posible instalación de salmoneras en aguas del canal de Bigle. La Fundación Ushuaia 21 y la Asociación Manequén advirtieron sobre las posibles consecuencias que podría sufrir la actividad pesquera y el ecosistema marino y terrestre de Tierra del Fuego en caso de autorizarse la producción de salmones del Atlántico en el canal de Bigle. Por eso vamos a hablar con Julio Lobese, que es presidente de la Fundación Ushuaia 21, para que nos cuente por qué están preocupados y qué puede pasar en el medio ambiente si se pueden instalar estas salmoneras en el canal de Bigle. ¿Cómo le va, Julio? Lo saludamos desde Buenos Aires. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco la preocupación de la Fundación Ushuaia 21. Bueno, nosotros en realidad venimos siguiendo este tema que ya tiene casi un año. Un proyecto del gobierno provincial, que es la instalación de este proyecto de acuicultura, que implica o que implicaría la instalación de distintas jaulas en diferentes fiordos y bahías del canal Bigle e incluso hasta la zona de Península Mitre, es decir, hasta el extremo de la isla de Tierra del Fuego. Sí. El extremo este de la isla de Tierra del Fuego, ya muy próximo a la isla de los Estados. El gobierno ha firmado hace tiempo atrás un convenio con una fundación, una organización de origen noruego que implica, entre otras cuestiones, un estudio, que es el que se está haciendo en este momento, un estudio de capacidad de carga del canal Bigle específicamente y de toda la zona que recién nombraba, para la potencial instalación de este sistema de producción y engorde de salmones en las aguas del extremo sur de la Argentina. Para los oyentes es interesante saber que esta metodología se ha instalado en gran parte del sur también de Chile, centro y sur del Chile, y que ha generado no pocos problemas ambientales, incluso con la prácticamente gran parte de la destrucción de todo lo que es la pesca artesanal y la banalización de todo el recurso escénico, paisajístico, del que depende, por supuesto, la actividad turística en toda esa región, ¿no? ¿Cómo es el criadero? ¿Son jaulas que se ponen adentro del agua directamente y las dejan ahí instaladas durante un tiempo? ¿Son estructuras? Sí, es importante por ahí aclarar que hay una diferencia. Es decir, nosotros desde hace mucho tiempo tenemos en las aguas dulces, en las aguas interiores de la isla Tierra del Fuego, se hace periódicamente una siembra de salmones. Es decir, el salmón hay que tener en cuenta que es una especie exótica. Sí. Es originaria del hemisferio norte y ha sido introducida al hemisferio sur. En el caso de Tierra del Fuego, ya hace varias décadas que se conoce principalmente la parte norte de la isla por sus bondades respecto de la pesca deportiva. Es una actividad a la que nosotros, por supuesto, no nos oponemos, porque además eso implica una producción de salmones en mucha menor escala. Sí. Lo que se está pensando ahora es la producción, yo diría que mayoritaria, de miles, de cientos de miles de salmones en las aguas del canal Bigle y del Atlántico Sur, que implica la instalación de estas jaulas que están, diríamos que ancladas al fondo del agua. Sí. Encierran en la mayoría de los casos entre 30, 40, 50 mil salmones cada una de ellas. Sí, sí. El problema que genera a nivel biológico o contaminante es que hay que tener en cuenta que es una enorme cantidad de estas especies que se instalan en estas jaulas y que están permanentemente siendo alimentadas con alimento balanceado, que en las dos terceras partes se pierde. Es decir, que lo que alcanza a comer el salmón, todo lo que no alcanza a comer el salmón va a parar al fondo del mar. Sí, sí, sí. A eso se suma todas las fecas y las orinas de los salmones que están cayendo permanentemente, que va matando todo el fondo marino, dejándolo sin oxígeno. Se conforma una especie de contaminación que va matando toda la biología y toda la fauna y flora del canal, la fauna autóctona. Sí, sí, sí. Y genera la muerte literalmente de toda especie que está en ese sector, ¿no? Claro. Es decir, mata a todo lo demás. Y además hubo un caso que mata fue... Mata a todo lo demás. Claro, sí. fue muy conocido, que fue... Se fugaron directamente 900.000 salmones de un criadero de la empresa Marina Guar, en la isla Guar, Marina Harvest de la isla Guar en Chile. Sí. Y bueno, y se produjo un desastre ecológico porque además no tienen depredadores, ¿no? Claro, el salmón, como cualquier otra especie exótica en este lugar, no tiene un depredador natural, es decir, además estamos hablando de una especie sumamente voraz, y hay que tener en cuenta que hay otras consecuencias que tienen que ver con lo que usted menciona, que es el escape de los salmones. En este caso ha sido un caso extremo, en el que aparentemente por cuestiones climáticas, aunque se sospecha que también han sido otras razones, ha generado el escape de 900.000 salmones, que además estaban en proceso de saneamiento. Es decir, los salmones, al estar tan hacinados, generan virus y parásitos que los van enfermando. Todas esas enfermedades son atacadas con antibióticos. Sí. Y esto genera que durante un gran periodo estos salmones no están aptos para el consumo humano. Entonces, se sospecha que los liberaron porque no servían, como quien dice. Claro, lo que se sospecha es que en realidad estaban en un proceso que era irrecuperable y que no encontraron mejor solución que dejarlos que se escaparan. Claro. Y es porque obviamente que es mucho menos costoso dejar que se escapen a tener que extraerlos todo del agua y llevarlos a centros de en los que se los destruye, ¿no? Claro. Y bueno, y siguiendo con el tema y la actividad de la Fundación Ushuaia 21, también nos estaba contando que hay un proyecto para declarar un nuevo parque provincial en Tierra del Fuego. ¿Cómo es esto? Sí, nosotros estamos desde hace ya bastante tiempo, yo digo, es un proyecto que tiene varias décadas, ya es la década del 80, que es la de preservar la península Mitre, que es el sector, para que la gente pueda ubicarlo geográficamente, la isla de Tierra del Fuego, el sector argentino, tiene una forma de pie. La península Mitre está en los extremos de los dedos de ese pie. Claro. Es un sector prácticamente virgen, con una riqueza paisajística, biológica, natural e incluso cultural, por todos los yacimientos arqueológicos que están allí, que estamos luchando desde hace tiempo que se preserve, que se genere un manto de preservación sobre todo ese sector. Y en esta ocasión estamos teniendo cierto eco en función a que el gobierno aparentemente estaría dispuesto, y lo hemos estado trabajando en estos últimos meses mediante varios talleres que se han realizado para sancionar una ley que preserve todo ese sector. Y estamos en ese sentido, por lo menos estamos muy conformes, muy contentos, porque es muy posible que pueda salir ese proyecto de ley si es que la legislatura de Tierra del Fuego apoya, para preservar todo lo que es la península Mitre. Pero además, con cierta contradicción de parte del gobierno, en esta especie de especulación que tiene el gobierno de tratar de cambiar la matriz productiva de Tierra del Fuego. Mientras por un lado estamos hablando de preservar península Mitre, por otro lado se incluye a la península Mitre, toda la costa sur, todas sus fiordos y bahías, dentro de este plan de salmonicultura. Entonces nosotros lo que queremos primero lograr es que se preserve ese lugar y después hacerle entender al gobierno que no toda actividad es compatible y que van a tener que, por lo menos en determinados sectores, renunciar a este tipo de alternativas, ¿no? Y para finalizar, bueno, Ushuaia es una ciudad muy bonita, la verdad, paisajísticamente es privilegiada, y ha tenido un gran desarrollo inmobiliario, ¿no?, y urbanístico, que muchas veces no condice, ¿no?, con un planeamiento ambiental. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se puede empezar a trabajar en esto? Mire, es muy difícil. Yo soy nativo de Tierra del Fuego, así que he sido en gran medida un poco testigo del crecimiento que ha tenido Ushuaia. Yo recuerdo que en mi infancia éramos 5.000 habitantes en Ushuaia, ahora ya estamos superando los 70.000. Es una ciudad que ha crecido demasiado rápido y con una planificación que siempre ha ido detrás de la realidad. Es decir, nunca se ha logrado congeniar un proyecto, un plan estratégico que permita de qué manera queremos crecer en Ushuaia y hasta dónde debemos crecer. Es decir, imponer determinados límites. Muchas zonas, muchos sectores lindantes a la ciudad, a la actual ciudad de Ushuaia, han sido y son permanentemente objeto de especulación inmobiliaria y especulación política. De hecho, en este momento se está pensando en la construcción de una ruta que va bordeando todo el canal Beagle hacia el este, justamente hacia lo que acabo de mencionar yo como península Mitre. Sí, sí. y nuestro temor es que esa ruta implique también que toda esa región, todo ese sector también sea objeto de un crecimiento descontrolado de la ciudad y una especulación política que lleva a que la gente vaya ocupando tierras sin ningún tipo de planificación. La gente se mete donde puede, sí, construye su vivienda, en muchos casos precaria, en forma espontánea, y luego hay que llevar los servicios de agua, de cloaca, de energía a lugares que no estaban previstos para su urbanización. Y esto es algo histórico en Ushuaia, que creo que de hecho ocurre en gran medida en muchas ciudades de la Patagonia. Creo que la razón, o en todo caso el remedio, sería que haya una planificación estratégica, que todos los gobiernos, cualquiera sea su matiz político e ideológico, cumplan, y que por sobre todas las cosas se preserve algunos sectores que además es de lo que depende la actividad turística o incluso la actividad industrial, ¿no? Perfecto. Julio Lobese, presidente de la Fundación Ushuaia 21, muy claro los conceptos, muy importante lo que nos ha venido contando. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a ustedes y a todos los oyentes, y les mando un gran abrazo. Un saludo para el fin del mundo, como le dice el Ushuaia, ¿no? Adiós. Bueno, gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor.